Radio Logos, 4810 kHz, onda corta tropical, 97.9 FM, señal sin fronteras. Logos, una señal sin fronteras. Hermanos y amigos, te invitamos a sintonizar tu programa. Ecos del folclor. Ecos, ecos del folclor. Este es un programa preparado para ti, donde escucharás la mejor música y un mensaje de parte de Dios para tu vida. Ahora puedo decir que la sangre de Cristo tiene poder. Bajo la conducción de Roosevelt Cenepo, en Logos, Señal sin Fronteras. Puedo decir que la sangre de Cristo tiene poder. Cantar del Gallo, vamos iniciando ya nuestro programa en esta fecha muy importante, ya hoy martes 21 de noviembre del año 2023. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, a levantarse ya, a escuchar tu buena programación que te presenta los 97.9, que viene transmitiendo ya desde Girón, Arica, tercera cuadra, estadio municipal. Bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros grandes oyentes en los diferentes lugares. Recuerda que la hora es muy importante, 5 de la mañana con 03 minutos. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Reconoced, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, quien cumple su pacto de generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Encontramos en el libro de Deuteronomio 7 al 9, capítulo 7, versículos 9. Y con este precioso pasaje bíblico ya iniciamos nuestro programa en esta fecha muy importante, ya martes 21 del año 2023. Y usted, pues, en casita ya viene prendiendo su receptor, de esta manera ser parte de nuestro hermoso programa que te presentamos cada mañana, ¿no? Compaginando este folclor por las mañanas, Ecos del Folclor te acompaña, pues son 90 minutos que venimos acompañándote durante las mañanas y usted en casita siendo fortalecido. Recuerda que nuestro número telefónico usted puede marcar al 916-794-399 y nos deja saber que sí, ya estás en sintonía. Y a nuestros amigos también que nos siguen en las diferentes plataformas, nos referimos a en la aplicación Seno Radio puedes escribir, pues entrando a Store. Y de esta manera puedes escuchar, pues, en el lugar donde usted se encuentra, ¿no? En el lugar donde usted está, puedes escuchar los 97.9 y 4810 kHz, onda corta tropical para todos nuestros grandes oyentes en los diferentes lugares, en las diferentes ciudades. Y de esta manera puedes escuchar de donde lanza su señal, pues, los 97.9. 5 de la mañana con 5 minutos, ya son las 5 de la mañana con 5 minutos. Entonces reiteramos nuestro número telefónico para que usted marque y dejarnos saber que sí estás acompañándonos ya esta fresca mañana. Una mañana donde podemos abrir los ojos y mirar los cielos abiertos. Donde podemos decir, bendito Dios, muchas gracias por la gran oportunidad que tú nos das. Este es un milagro de levantar de cama y decir, Dios eterno, tú existes por toda la eternidad. Solamente tú eres el dueño del universo, el dueño de nuestra vida, el quien conduce nuestra vida, el quien es el guía, nuestro capitán. Sí, es muy... Atrévete a escuchar, sintonizando en tu hogar, edificando tu vida. Radio Logos, señal sin fronteras. Muy buenos días, qué gozo estar en contacto contigo a través de tu dial, a través de las ondas de Radio Logos 4810, onda corta tropical y nuestra frecuencia 97.9 de nuestra audiencia local. Muy buenos días para ti, amigo, amiga, bendecido día en este nuevo amanecer. Qué bueno que podemos reencontrarnos a través de las ondas. Qué bueno que podemos conectarnos a través de las ondas de Radio Logos. Es para mí un privilegio grande. Es para mí una oportunidad maravillosa de poder saludarte. Y para varios de ustedes, hacerles saber que estamos orando por tu vida, por tu relación con Dios, para algunos su salvación, para algunos de ustedes un crecimiento en su relación con el Todopoderoso. Así empezamos nuestra mañana, dando la más cordial bienvenida a quienes están en sintonía a esta hora de la mañana. No dude en comunicarse con su servidor al 928-60-62-16. 928-60-62-16. En la conducción, su servidor Jairo Sangama. Y en la planta baja, nuestro hermano en los equipos, nuestro hermano Rusber Cenepo Sangama. Entonces hacemos ese anuncio para poder seguir comunicándonos y tener motivos de oración, como orar por Víctor Saurín Mori, por hermana Marcela Huazanga, orar por diferentes hermanos, hermanas que están delicados de salud, por la señora Elizabeth Cenepo Mori, muy delicada ella. Oramos por Roxana, Deli Roxana, que está al lado de su mamá. Estaremos orando por la salud, la recuperación de ella, y que Dios tenga un plan, un propósito en su vida. Animarles a todos, animar a mi tía Mari Mori, a mi tío Víctor, animarles a descansar en el Señor en medio de las dificultades. Bien, así empezamos nuestra mañana maravillosa, una mañana bondadosa, bendecido día para nosotros en el Señor. Escuchamos una alabanza y seguimos con nuestra programación. Yo me interno a echar mis penas llorando, y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando, y